Quisiera invitar a todos los líderes de la iglesia, todos los que están coordinando algún ministerio, equipo pastoral, junta administradora, todos los que podamos venir el próximo sábado a las 8:30 de la mañana, para estar de 8:30 a 12 en un tiempo de oración, para pedir preparación y dirección del Señor, como hemos estado orando estos días, para este año juntos como equipo. Entonces, si alguno de ustedes también quiere vincularse en alguna área ministerial en la iglesia y trabajar en alguna área, quiere venir el próximo sábado, venga para que oremos juntos como equipo aquí. Entonces, les animo que nos vinculemos. Hace 8 días comenzamos un tema basado en el capítulo 3 de Josué. ¿Cuántos recuerdan de qué hablamos 8 días? ¿Cuál fue el tema central que trabajamos? ¿Cómo le titulamos? Marchando por camino desconocido. Y el mensaje central que estuvimos compartiendo hace 8 días basaba en que tanto como el pueblo de Israel, así nosotros enfrentamos un año desconocido. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué pasará este año? No sabemos. El pueblo de Israel iba a enfrentar una experiencia que era desconocida para ellos. No sabían en qué se enfrentaban. Habían cruzado, habían dejado el desierto y estaban listos para cruzar el Jordán y enfrentar un territorio totalmente desconocido para ellos. Con esto en mente, Josué les da instrucciones a ellos sobre qué deben de hacer y cómo se deben de preparar para cruzar ahora este territorio que ellos desconocen. Capítulo 3 del libro de Josué. ¿Están ahí conmigo? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Y reposaron allí 3 días, que fue lo que hablamos hace 8 días. Primera instrucción. Lo primero que ellos hacen es que ellos descansan por 3 días. Eso fue el mensaje de hace 8 días. ¿Qué más hicieron? Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Y qué van a hacer? Van a marchar en pos de ella. Es una instrucción clara. Eso es lo que ustedes deben hacer. Marchen detrás del arca. A fin, el propósito es de todas esas instrucciones, como hemos mencionado, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado hasta ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Y cuándo las hará? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. De este versículo vamos a trabajar unos 3 mensajes para los próximos domingos. Y vamos a trabajar el tema de qué es las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios que este año Él va a hacer maravillas en medio de nosotros? Hay que creerlo. Y esta es una palabra de Dios que nos va a preparar para entrar en esta ruta y vamos a empezar a trabajar eso desde la próxima semana, las maravillas que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. El Señor entonces, a través de Josué, le dice al pueblo: estas son las instrucciones y síganlas al pie de la letra para entrar a la tierra que el Señor les ha ofrecido. Van a cruzar el Jordán. Ustedes no saben para dónde van. Sigan instrucciones. Mis queridos hermanos, de ahí la importancia de uno tener derroteros claros en la vida, tener instrucción clara. Hay personas que no saben ni para dónde van. Pregúntele a alguien cuál es su proyecto, su anhelo de vida para este año. ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde se proyecta? Y hay personas que ni saben para dónde van. Como alguien dijo, no le apunte a nada y verá que le pega. No tienen dirección clara, porque no tienen instrucciones. El pueblo aquí es organizado, se le dan instrucciones claras y se les ha dado un punto de referencia. Ustedes van a cruzar un Jordán, van a entrar a poseer una tierra, pero el territorio es desconocido para ustedes. Ustedes no saben en qué se están metiendo, sigan las instrucciones. Y la primera instrucción que él le dio, como mencionamos hace 8 días, es: descansen. Y como lo he mencionado, el mundo secular nos ha dicho: corra, trabaje duro para ver si de pronto tiene unas vacacioncitas y logra descansar. El Señor nos dice: descanse para que corra. Comiencen quietos en la presencia de Dios. Apártese, tengan sus retiros personales a solas con Dios. Descanse su alma, su espíritu, renueve sus fuerzas para que pueda arrancar y proyectarse. Descanse en el hecho de que Él es quien va adelante, quien está en control, quien es soberano y para el cual nada es imposible. El arte de descansar es muy difícil. A nosotros nos cuesta mucho cultivar quietud del alma. Uno de mis anhelos en la iglesia es cómo logramos nosotros ser quietos, tranquilos acá. Hemos trabajado un poco la reverencia, a ver si logramos reverencia, quietud. Si las personas se esforzaran por llegar temprano, por llegar a tiempo. Tanto ruido hay veces manejamos. Este lugar debiera ser un lugar consagrado para la quietud y el silencio. A nosotros los latinos nos cuesta mucho cultivar la quietud del alma. Por eso somos una cultura del ruido. A nosotros nos gusta el ruido, porque si no hay ruido, pues... Y es más, llegamos a medir la presencia de Dios en medio de un pueblo por cuánto gritamos. Y no necesariamente eso determina la presencia de Dios en medio de un pueblo. Una de las cosas que el Señor le ha dicho al pueblo es: estén quietos, esperen, cálmese, váyanse aparte con Dios. Y Jesús nos enseñó tanto ese cultivo de la espiritualidad. ¿Cuántas veces se retiró? Se fue a solas con el Padre. Y allí en silencio oró. Y pidió en su parte humana su dirección y su consejo para todo lo que él tenía que hacer. Lo primero que le dice entonces al pueblo es: estén quietos, reposen, que el alma repose para lo que tienen que enfrentar este año. ¿Cómo comienza usted este año? ¿Cansado, extenuado, espiritualmente seco, en un desierto, sin fuerzas? Querido hermano, la primera instrucción es: aquiete el alma delante de Dios. Ojalá usted aprendiera ese arte del silencio en la presencia de Dios. De decir: Señor, voy a sacar una mañana contigo, voy a sacar un día, me voy a ir a solas. Voy a orar. Voy a pedir dirección y consejo tuyo. Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto nos sirve eso? Para mí ha sido tan vital durante esta época de diciembre, de enero y lo que hemos vivido. Tan vital tratar de incrementar mi búsqueda del Señor para poder descansar mi alma, porque uno llega muy cansado físicamente y uno necesita renovarse. Y la renovación no es que usted tome el último vitaminas que están vendiendo en el mercado, el último borojó y todas las mezclas habidas y por haber para tener la fuerza este año. Mi querido hermano, ¿cuántos de ustedes creen que la fuerza viene del Señor? ¿Verdad? Él nos unge con aceite y, como decía hace 8 días, nos da las fuerzas del búfalo. Alguien me comentaba y me dijo, mira, encontré en un comercial, en un, creo que fue en Discovery, me decía, el búfalo es el único animal que no le tiene miedo a las tormentas. Casi todos los demás corren y se esconden, pero este enfrenta las tormentas, enfrenta rayos, tempestades. Su fuerza es descomunal. Y eso era lo que decía David. Unges mi cabeza con aceite y me da la fuerza del búfalo. La fuerza viene del Señor, pero no viene corriendo, desesperado, como un loco. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a proyectarme? ¿Qué voy a trabajar? ¿En qué me meto? Es quédese quietos. ¿Recuerdan la instrucción que el Señor le dio a Josafat cuando tenía que enfrentar semejante multitud? Y estaban angustiados, como ejércitos como de 1 millón de personas, eran grandes. La multitud era terrible, los que venían a arrasarlos a ellos. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? ¿Qué haría usted? ¿Correría como loco? ¿Se armaría? ¿Y qué hago? El Señor le dice, quédese quietos y verán la salvación del Señor. Yo he aprendido en mi vida cristiana que las grandes batallas, las grandes conquistas, las he logrado de rodillas en el altar de oración. Es un secreto tremendo para aprender. Allí se gana todo. Como decía la reina Victoria en su época, que temía más a las oraciones de John Knox que a los ejércitos contrarios. Porque un hombre o una mujer que se mete de rodillas a clamar a Dios, que espera en el Señor por su bendición, por su futuro, por su vida. Hermanos, ahí está el secreto en todo. Ahí está la bendición. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Y lo practica? Ahí sí no hay mucho amén, ¿cierto? Pastor, ahí no me lo ponga así. Lo creo, pero no lo hago. Me cuesta trabajo retirarme a solas con Dios. La segunda instrucción, que es la que vamos a trabajar en esta mañana, es sigan el arca. Marchen detrás del arca. Es la segunda instrucción que les da. El arca para ellos representaba la misma presencia de Dios. Moisés tuvo un gran privilegio. Subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tuvo el gran encuentro con Dios. El pueblo no tenía ese privilegio. El Señor le dijo, no se acerque nadie al monte. Aún un animal que se acerque va a morir. Y allá en el desierto, ellos escucharon la voz de Dios, vieron el monte, cómo salía humo, cómo temblaba, truenos, la presencia de Dios estaba allí. Pero ahora el Señor le dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Mi presencia va a estar en medio de ustedes. Y la forma como el Señor va a manifestar su presencia es a través del arca. El arca es un lugar construido de madera de acacia, de madera muy fina en aquella época, y la han forrado de oro por dentro y por fuera. 4 sacerdotes levitas la van a cargar en el desierto, la van a cargar en las campañas, la van a llevar en todo lugar. Allí la presencia de Dios les va a dar dirección, les va a dar instrucción, les va a dar consejo, les va a mostrar el camino por donde ellos deben de ir. Cuando ellos armaban el tabernáculo, el arca era puesta en el lugar santísimo. ¿Qué contenía el arca? ¿Quién me lo dice acá? ¿Qué contenía el arca? Las segundas tablas que Moisés escribió, bueno, que el Señor le dictó y escribió de la ley. Allí estaba la ley, estaba la palabra. Y el pueblo tenía que seguir las directrices, sigan el arca. La razón, ustedes no saben para dónde van, pero la palabra, el arca les va a dar a ustedes instrucción, les va a dar consejo. Es como la torre de control del piloto, siga la instrucción, siga el consejo. Si no tiene una carta de navegación un individuo, un piloto, por ejemplo, dígame, ¿a dónde terminan los pasajeros? ¿A dónde terminan? Pero la palabra era lo que les iba a dar a ellos instrucción, consejo, les iba a mostrar el camino por donde ellos debían de seguir. He ahí la radicalidad de Moisés cuando dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. ¿Cómo puedo enfrentar un año sin la presencia de Dios, sin tener una dirección, un consejo claro? Es un suicidio, es una locura. Ante todo, en un mundo tan confuso como el que nosotros estamos viviendo, un mundo donde la gente no sabe hacia dónde va. El capitalismo le ofreció al mundo y le dijo, mira, como usted va a vivir, y usted va a vivir una vida muy bien y va a terminar muy bien si usted acumula muchas cosas. Si usted trabaja y acumula y tiene cosas materiales. Pero lo que ellos han hecho es que ha sido como el avión A380. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es el avión A380? Es muy cómodo, es el reflejo del capitalismo, de este mundo materialista. Tiene todas las comodidades, tiene hasta centro comercial, tiene todo. Buena comida, televisión, mejor dicho, todo lo que usted quiera. Lo último en tecnología está ahí. Pero ¿qué tal un avión de esos para 800 personas y sin piloto? Y así va este planeta, no tiene piloto. No sabemos para dónde vamos. Todo el planeta tiene los ojos puestos en Barack Obama, quien ha nombrado para que le bendiga su ceremonia a un pastor homosexual. Es el que le va a oficiar y bendecir su ceremonia. Quien no tiene claridad en sus proyectos, porque ya en el mismo Congreso, allá en el Senado, están cuestionando las propuestas que él tiene para salvar la humanidad. No hay dirección, no hay claridad, no hay consejo. Como dice la Escritura, tinieblas están cubriendo la tierra y la gente no sabe para dónde va. Hermanos, yo bendigo al Señor con todo mi alma y mi corazón que Él nos dejó su palabra. Y el Señor le dijo al pueblo, sigan la instrucción, sigan el consejo de esa palabra. Esto fue lo que el Señor puso en las manos de Josué y le dijo, no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que le vaya bien, para que prospere en todo lo que haga y emprenda. Yo lo he dicho acá desde el 31 y creo que es la palabra de Dios para nosotros. Su bendición para nosotros este año no está determinado por lo que el mundo nos dice a nosotros, por lo que los resultados económicos nos están diciendo. La bendición para su vida y para mi vida está en no apartarnos del libro de la ley. De día y de noche meditar en él. El Señor le dijo al pueblo de Israel, y lo mencionamos aquí en una ocasión, le dijo, ustedes se acordarán de estos años en el desierto, cómo prosperaron en todo y cómo no les hizo falta nada. Ahora no diría, la lógica es cuál. Se acordarán en esos años, en tiempos de prosperidad, de tierra fértil y de buena, ¿cómo no les faltó nada? Le dijo, no, en el desierto no les faltó nada. Estoy escuchando algunos testimonios de personas acá que le han creído a Dios y están caminando con Dios, que comenzaron este año mejor que el año pasado. ¿Cuántos de ustedes han comenzado este año como con pie mucho más derecho, mucho mejor, verdad? Y uno dice, Señor, este es mi año. A mí me va a ir mejor que el año pasado. ¿Por qué? No porque el mundo dice, no, a usted le va a ir mal. No, eso no lo determinan ellos. Lo determina la palabra del Señor. Si yo no me aparto de su ley, y eso fue lo que les dijo, sigan la instrucción. No se adelanten, no se queden muy atrás. Escuchen su voz y el Señor les va a dar a ustedes consejo, dirección y claridad para todo. Quizá la pregunta de muchos de ustedes al comenzar un año es, bueno, ¿en qué voy a invertir? ¿Qué negocio emprendo? ¿Para dónde me voy? ¿Debo viajar o no viajar? ¿A dónde me muevo? ¿Cómo voy a educar mis hijos? ¿A qué universidad van a ir ellos, los que apenas empiezan a preparar para eso? ¿Qué hago? ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas así como ya las empieza a tener uno? ¿A dónde me proyecto? El Señor le dijo al pueblo de Israel, y quiero que ustedes recuerden la palabra de Isaías 30, que para mí fue tan hermosa el año pasado. El Señor me ha dado tanta instrucción con esa palabra de Isaías 30 en mi propia vida. Recuerden ustedes esta instrucción del Señor con Isaías 30. Ay de los hijos, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El gran problema del pueblo en este contexto era que ellos estaban desesperados, venía invasión sobre ellos y la tentación de ellos fuerte fue ir a buscar ayuda y consejo donde no debieron de haberlo buscado. Lamentablemente eso es muy propio de este país. Como dije al principio del año, esta es la época donde más abunda la gente yendo a buscar el brujo, el hechicero, el adivino, al que le profetice, el que le diga cuán rara es cómo le va a ir este año. Y el Señor dijo, ¡ay de los que se apartan a pedir consejo, dirección, instrucción y no de mí! Que se apartan para descender a Egipto. Egipto representaba gloria, poder, armas, seguridad económica. Y la tendencia de ellos fue, busquemos en Egipto refugio. Y a través de la historia, el pueblo de Israel descendió muchas veces a Egipto. Los líderes, Abraham, tantos de ellos, en tiempos de desespero, se apartaron del consejo de Dios y fueron a buscar consejo en lugar equivocado. El Señor les dijo en el versículo 7, ciertamente en Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería, ¿qué? Estarse quietos. ¡Esperen en mí! Versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ustedes no quisieron. No esperaron en mí, en mi consejo, en mi palabra. Pero a un pueblo que decide seguir el arca, seguir la instrucción, el consejo de Dios, mire la palabra que el Señor le dio en el versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congojas, porque no escucharon su voz, porque se han rebelado contra él. Y agua de angustias, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Hermanos, yo quiero decirles una cosa. Considérese usted un bendecido cuando usted tenga maestros que te instruyan y te enseñen bien la palabra de Dios. Dice usted amén a eso. Personas que te instruyen, que te aconsejen. Yo bendigo al Señor por las personas que me aconsejaron a mí desde un principio. Que me dijeron, mira, este es el derrotero, este es el patrón que debe de seguir. Me discipularon. Es un regalo de Dios tener maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¡Qué bendición! Cuando usted decide llevar todas esas preguntas a la presencia de Dios. Señor, ¿qué voy a hacer frente a mi vida? ¿Frente a mi futuro? ¿Cómo invierto? ¿Mis hijos? ¿Mi vida espiritual? Y espera en el Señor. Escuchará una voz detrás que le diga, este es el camino por el cual debes seguir. No tuerza ni a mano derecha ni a mano izquierda. ¡Qué regalo de Dios cuando uno tiene consejo de Dios para la vida, ¿verdad? Cuando uno puede decir, Dios me ha dado instrucción, me dio palabra, me dio directrices. Una de las mayores y más grandes satisfacciones que un cristiano puede experimentar es saber que vive en el centro de la voluntad de Dios. Es saber que está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Eso es lo que trae satisfacción en la vida. Mucha de la inconformidad de muchos, mucha de la insatisfacción de muchos con la vida es porque están fuera del plan y el propósito de Dios por el cual los creó. No saben. No saben ni por qué viven, ni para qué viven. No saben para dónde van. Trabajan y alguien les pregunta, ¿y por qué trabaja usted tanto? Pues, no sé. No sé para qué trabajo. Como alguien me decía, trabajo para comprar medicinas, para poder sostenerme con las enfermedades que adquiero, con las el trabajo que tengo. ¿Para eso trabaja usted? ¿Para qué más vive la vida? Pero escuche palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran este año, Señor, háblame y dame palabra para este año, para mi vida? ¿Quisieran eso ustedes? Apártese, escuche su voz, estése quieto. Siga las directrices, siga el arca, escuchará una voz detrás que te diga, este es el camino. ¿Cuántos de ustedes han leído la instrucción de Proverbios 3? Han leído, ojalá usted, Proverbios 3 debiera de memorizarlo, grabarlo en las tablas de su corazón, como dice Proverbios, márquelo, memorícelo. Estos son derroteros, este es el arca, esta es la instrucción. Esto es lo que el Señor nos dice, coja este libro. Y Proverbios 3 que nos dice, hijo mío, el Señor es tan bueno que nos trata, hijo, no nos dice rebelde, sinvergüenza, no, no, hijo mío, yo te conozco, pero el hijo de uno sigue tratándolo así, qué hijito, qué hijita, a pesar de las embarradas, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No la deje por allá guardada. Cójala, abrácela. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire, hermanos, en ese versículo está el elixir de la vida. Debiéramos de mandárselos al del Hollywood y a todos estos tipos que están buscando el secreto de cómo tener paz y cómo tener largos años de vida. Cómo ser bendecido. Debiéramos de mandarle ese versículo a muchos y decirles, mire, aquí está el secreto. ¿Cuántos de ustedes quieren largura de días? Bueno, algunos no. Bueno, el Señor le toma en cuenta eso, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe, yo sí quiero largura de días. ¿Qué más le promete? Paz. ¿Y paz qué? te aumentarán, porque a algunos se les reduce cada vez más. Le aumenta la paz. Nunca, nunca es nunca. Nunca es nunca. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Qué placentero es uno encontrarse con personas que son misericordiosas, ¿verdad? En el hogar, en la familia, con el esposo, con la esposa, en su trabajo. Son misericordiosos y dicen la verdad. Nunca. Y estas personas que, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Estas personas caen bien donde quiera que vayan. Fíate. ¿Qué quiere decir la palabra fíate? No dice fíeme. No, no. Algunos manejan la palabra fíeme. No. Fíate. ¿Qué quiere decir? Confía. Fíate de quién. De Jehová. De todo tu corazón. Créale a Él. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Al que uno dice, no, es que yo soy muy experto, yo sé de economía internacional, yo sé muy bien todo esto, yo manejo la vida solo. Como alguien me decía, y le pedí a esa persona que me permitiera compartir ese testimonio. No testimonio, esa experiencia terrible. Se encontró con una persona muy famosa en el mundo, tuvo una cita porque esa persona le iba supuestamente a ayudar a su fundación. Pero tuvo esa cita con esa persona que es muy famosa. Y lo primero que le dijo a esa persona, le dijo, mira, sabes, a mí de Dios no me lo nombres. No me nombres pobres ni necesitados. Me interesa es mi imagen. Y si te ayudo es por mi imagen. Qué argentino, ¿no? Aquí no hay argentinos. No, no, no todos los argentinos son así. Yo estuve en Argentina. Son increíbles. Oiga, hermano. Qué arrogancia, qué prepotencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo soy el tenaz, es que yo puedo, yo tengo recursos, yo sé. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Señor, este negocio que emprendo, ¿qué piensas? Señor, me voy a casar, ¿qué piensas de esto? Señor, ¿qué piensas de este proyecto? En todos tus caminos. Algunos al Señor no lo incluyen en algunos caminos. Señor, en este no me meto. En este no te metas. No, es en todo. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando tú lo reconoces en todos sus caminos? ¿Qué va a hacer? Él enderezará tus veredas. Vea, ustedes me pueden seguir esta ilustración acá, ¿me la pueden seguir? Pongan sus ojos acá. Yo soy como la persona que anda con este carro acá. Aquí ven este carro. Yo no tengo una visión para que dé la vuelta y vea lo que viene aquí atrás, aquí adelante. Yo no tengo la visión. Yo no sé qué viene aquí adelante. Puede ser que vea una tractomula y venga por el camino equivocado, por el otro carril, y me encuentre ahí con él. El Señor es quien va adelante como quien va en el helicóptero. Y me dice, hijo, yo sé que viene atrás y que va adelante. Reconózcame a mí, pida mi instrucción, y yo lo monitoreo. Entonces le pongo el celular, el satelital espiritual, y le digo, hijo, desvíese. Voy a enderezarle su camino. Usted va torcido, usted se va a estrellar. Usted va a caer al abismo. Entonces mantengo sintonizado con mi satelital espiritual y le digo, Señor, ¿está correcto lo que me voy a meter o no me voy a meter? ¿Me meto en esto o no me meto? Y si espero en el Señor, Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se manifiesta a su pueblo. Yo le di a usted la ilustración en estos días, aún en detalles muy pequeñitos, muy pequeñitos. Estaba de rodillas orando a las 5:30 uno de estos días. Y yo le dije, Señor, ahí en silencio, Señor, confírmame si este texto que tengo es el que debo predicar el domingo. Dame una palabra, dame paz en mi espíritu, ¿es lo que debo predicar o no? Y estaba en silencio orando. Y una persona que estaba orando al lado mío empezó a orar, Señor, yo te pido. Y oró exactamente el texto que yo iba a predicar. Predique sobre ese. Dios habla. ¿A cuánto Dios les ha hablado aquí, hermanos? ¿Es verdad o no es verdad? Este es nuestro Dios que va en medio de su pueblo con el arca y da instrucción y da consejo. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La persona que entiende el consejo de Dios, que halló la sabiduría, que abraza esta ley, esta persona es la verdadera sabia. Él sabe para dónde va. Sabe por qué y para qué vive. Tiene claridad de Dios. Tiene derrotero para su vida. Tiene agenda para su vida. Yo soy de los que he decidido mover la iglesia no planeando la iglesia hasta el año 5000 o 2000 y ya planeamos por 10 años, por 20 años. Yo no me muevo así. Porque cuando el Señor movió el pueblo con la nube, él dijo a ellos, sigan en el desierto, le dijo, sigan la nube. En el día va a haber una columna de nube que los va a guiar a ustedes. Y en la noche va a haber ¿qué? Una columna de fuego que los va a guiar a ustedes. Síganlo. Y se movía cuando quería y como quería. No les avisaba, no les decía, bueno, quédense ahí por 6 meses, por 1 año, no. Se pueden imaginar unas 2 millones de personas con todos sus camellos, con los niños, los animales, el ganado, con todo lo que tenían. Es que no cabe en la mente para uno, unas 2 millones de personas aproximadamente en un desierto. ¿Cuántas veces la población del Quindío? Bueno, sería como más o menos Antioquia, Medellín. Una cantidad de gente. Se movían y el Señor le decía, llegaba a la nube y se quedaba quieta, paraba ahí. ¿Qué significaba para ellos eso? Desempaquen. Entonces desempacaban, armaban las tiendas por las tribus, habían tribus de 100,000, 200,000 personas, organizaban dónde iban a tener los alimentos, dónde iban a estar los niños, dónde iban a estar los ganados, todos se organizaban. Y yo me imagino que ellos estaban extenuados de esas jornadas y estaban con deseo de descansar ahí un tiempo. ¿Saben una cosa? Hay veces, al otro día, se movía nuevamente. ¿Y sabe qué significaba? Empaquen otra vez. Empaquen otra vez. Se movió la nube. Tenemos que empacar. Nosotros no planeamos a Dios, nosotros no tenemos control sobre lo que Él va a hacer. El Espíritu Santo se mueve como quiere y donde quiere. No sabemos qué va a pasar este año con nosotros. Solo Él nos ha dicho, siga mi instrucción, siga mi consejo. No se apoyen en sus propios planes, que Dios nos mostrará el camino por donde cual debemos marchar este año. Solo sé que si no nos apartamos de la ley, que si seguimos la instrucción y el consejo, este año nos va a ir muy bien. Eso sí estoy seguro. Porque hay promesa de bendición. Hay promesa de bendición. Es cuando usted se adelanta o cuando se queda atrás. Por eso le digo, ni muy adelante, ni muy atrás. Manténgase en cerca. Sigan el consejo. Y lo último que quisiera mencionarles de esta parte, dentro de las instrucciones que les da a ellos, es sigan el arca, y lo otro es sigan el liderazgo. Sigan la instrucción de los sacerdotes, los oficiales, los levitas. Manténganse y sigan las instrucciones. Más adelante ellos van y enfrentan la gran conquista de Jericó, que es una de las enseñanzas que vamos a trabajar más adelante. Pero como ellos enfrentan esta guerra, está muy dada en términos de la organización. Ellos debían el arca ir en tal lugar, los oficiales, los soldados iban en otro lugar, el pueblo iba en otro lugar. Debía de haber una coordinación total, completa, para ellos poder lograr conquistar y derrotar a los enemigos. Quiero decirles algo. Algo que es fundamental para nosotros este año, y lo ha sido aquí en la iglesia, es que trabajemos en equipo. Trabajemos siguiendo las instrucciones de los líderes, de las personas que Dios ha puesto en autoridad, que trabajemos coordinados y que nos sujetemos. Si alguno de ellos se adelantaba al arca o se quedaba atrás, era no seguir la instrucción. Algo que le cuesta a muchas personas es hacer parte de una comunidad, integrarse, hacer parte de un equipo y conquistar juntos. Una señora me la encontré en un lugar y le dije, señora, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Me dijo, no, es que yo, a mí me gusta es escuchar conferencias y estoy escuchando otra conferencia en otro lugar. Le dije, la iglesia es mucho más que conferencias. La iglesia es una familia, es un equipo. Somos soldados que peleamos juntos, estamos integrados, seguimos instrucciones de oficiales y juntos avanzamos. Hay promesa de bendición de Dios que donde dos o tres se unen y claman al Señor y piden algo al Padre, Él lo responde. Un ejército unido que combate junto, ¿cuánto puede lograr? ¿Qué tal si en esa operación jaque cada cual hubiese hecho lo que le hubiese parecido? Tenían que seguir perfectamente las instrucciones. Había unos ordenamientos, una misión secreta. Todos debían estar sincronizados para lograr el botín, para lograr el rescate. Yo soy de los que creo que Dios, como a Josafá, le dijo, van a tener botín, pero no lo van a tener solos, es como equipo. Soy de los que creo que este año vamos a tener mucho botín juntos, pero tenemos que conquistarlo todos, hermanos. Tenemos que arrebatar todas las heredades y lo que el diablo le ha robado a usted, pero la vamos a arrebatar juntos. El pueblo de Israel combatía juntos, vamos a arrebatarle almas al diablo. Vamos a rescatar mucha gente, vamos a avanzar en la ciudad, pero tenemos que trabajar como equipo. Usted tiene que someterse a los líderes, someterse a las instrucciones, al consejo y trabajar coordinados, porque el Señor ama la bendición y la obediencia. El diablo no le gusta la obediencia, él es rebelde. Y cuando no hay sujeción y hay rebelión, entonces no hay bendición en ninguno de los lugares. Anoche le compartí a una pareja que vamos a casar en estos días. Y yo le decía al esposo, al futuro esposo, su función es ser cabeza de hogar. Y la cabeza tiene que estar sometida a la autoridad para que tenga autoridad en su familia. Si el hombre no ejerce su función de cabeza de hogar, deja desprotegido el hogar, los hijos, la esposa. El diablo entra, les arruina, no trae bendición. El esposo tiene que marcar la pauta sometido a una autoridad divina. Son los principios establecidos por Dios. Un pastor tiene que estar sometido a una autoridad divina y unos líderes para poder tener autoridad dentro de una iglesia. Si no hay autoridad, si no hay sujeción a la autoridad, entonces hay un caos. Hay un caos. Hay un caos en la familia. Hay un caos en todo el orden. Por eso los hijos hoy no hacen lo que quieren, porque el esposo, el padre de familia, no ejerció muchas veces una autoridad. Hijo, vas a la iglesia, escuchas la palabra de Dios. Pero como decía Ángela Encinales acá en uno de los talleres que nos dio, al hijo le obligamos para que vaya al colegio, porque queremos un buen intelectual, un buen estudiante, un buen profesional. Pero a la iglesia no le obligamos. Haga lo que quiera, hijo. ¿Qué quiere que hace dormido? Quédese dormido, hijito. Es que estás muy cansado. Yo sé que trasnochaste mucho y estás enguayabado, hijo. Pero no, no quiero ofenderte, hijo. No quiero ofenderte. La iglesia es opcional. Escuchar la palabra de Dios es opcional. Es la que le da el consejo, la dirección y la bendición para la vida. Aquí está la bendición para mis hijos y para mi futuro. Pero es sometido a una autoridad, que usted tiene autoridad. Y si nosotros acá tenemos autoridad para rechazar las fuerzas del mal, como dice el Señor, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. En equipo, unidos, sometidos a esa autoridad, aquí los demonios no entran, hermano. A su hogar no entran. ¿Cómo van a entrar? No hay. Porque el diablo lo que busca es robar, matar y destruir su vida, su salud, su economía, su bendición. Pero he ahí la importancia de todos nosotros trabajar como equipo. Las grandes conquistas este año las vamos a lograr y lo vamos a hacer unidos como equipo. Ustedes recuerdan la historia de el Apolo 13, creo que fue el Apolo 13. Ustedes dirán, yo no había nacido. No, eso hace poco. El Apolo 13 tuvo una crisis terrible. Se le explotaron algunas de sus motores, se le apagaron, se empezaron a congelar, no sabían cómo regresar. Y era una época donde definitivamente no estaba tan avanzada la tecnología como ahora. Pero fue fascinante mirar la película. Porque en la película es todo un trabajo en equipo. ¿Cómo ellos logran traer a esa gente a la tierra otra vez? Los sacaron, cumplieron una misión y los lograron traer nuevamente. Ahora, ¿qué tal si los del Apolo 13 hubieran dicho, nosotros no lo necesitamos a ustedes? Estamos sobrados, yo puedo arreglar ese aparato, yo sé cómo bajar, tranquilo que el capitán sabe para dónde va. No, hermanos, los necesitaban. Yo quiero decirle una cosa. Dios nos ha puesto aquí como iglesia, como familia, como equipo. Yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí. El Señor nos ha dicho sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando alguien cae, lo levantamos. Cuando alguien es prosperado, nos gozamos. Cuando alguien está arruinado y mal, nos preocupamos y queremos verlo salir y ser prosperado y bendecido por el Señor. Cuando alguien se enferma, nos duele. Nos necesitamos el uno con el otro. Somos una familia. Una iglesia es un cuerpo, no es un teatro. Algunos entendieron que la iglesia es un teatro, entonces voy cuando quiero y cuando me parezca, escucho la función, pago mi entrada y chao. No, mi querido hermano, esto es un cuerpo, una familia que Dios vino a instituir. Y el proyecto de la iglesia es un proyecto no de Shalom, es un proyecto del Señor. Él vino y fundó la iglesia. Él la estableció y a este pueblo Él le dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra el avance de la iglesia. Nadie detendrá el avance de la iglesia. Es un pueblo que avanza en la victoria y en que Cristo ya logró y en la bendición del Señor. ¿Usted podría decirle al de enseguida que lo necesita o no? Le podría decir, dígale, mira, yo te necesito a ti. ¿Será que lo puede decir? Usted se tiene que integrar. Algunos no se integran. La iglesia les cuesta trabajo integrarse. La iglesia es solo un ratico de un domingo. No más. Hermanos, es estar preocupado, orando por la iglesia, las finanzas de la iglesia, porque la iglesia avance, porque el pastor esté bien, porque los líderes estén bien, porque todos como equipo estemos bien. Y este año yo sé que nos esperan grandes conquistas, grandes botines. Vamos a crecer, vamos a avanzar. Sus vidas van a ser prosperadas. Sí. Hermanos, una familia muy nueva aquí en la iglesia. Ellos son muy nuevos en la iglesia. Han pasado un tiempo de crisis tenaz. Salud, angustia, crisis económica. Pero ahí estuvimos, ahí estuvimos. Ay, si yo les dijera a ellos que se pasaran acá y dieran testimonio, el poder de Dios sobre ellos, cómo les ha sacado, cómo les ha prosperado, cómo les ha bendecido. Porque esa es la iglesia. Es para que usted cuide del otro, para que se preocupe por el otro, para que esté en la jugada. Somos un cuerpo, sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Algunos dicen, no, solo mío, lo mío y lo mío, lo de mi familia, lo de mi familia y lo mío. ¿Y qué del cuerpo? ¿Y qué de la familia? ¿Qué de integrarse? Este año usted tendrá muchas oportunidades para que haga parte de un grupo de discipulado, para que se meta, se proyecte. Crezca en la iglesia y así usted se proyecte al mundo, a la sociedad donde Dios lo tiene. Y de acá nosotros lo respaldamos en oración, sea en la política, sea en sus negocios, sea en su economía, en sus proyectos. Aquí lo respaldaremos, aquí oraremos por usted, para que Dios lo bendiga y lo prospere y le vaya bien en todo. Usted no está solo, a no ser que usted se margine y quiera vivir solo, marginado. Pero si usted quiere ser parte de este equipo, métase al equipo de los que conquistan, de los vencedores, de los triunfadores, de los bendecidos por el Señor. No salga de ese equipo de los derrotados, de los amargados, de los deprimidos, de los que cantan canciones de derrota y de miseria. Nosotros, por ejemplo, venimos a cantar aquí todos los días, todos los domingos, marchamos, triunfamos. Le creemos a Dios. ¿Cuántas veces yo he estado que tiro la toalla? ¿Ha estado usted así o no? ¿O solo el pastor? ¡Ay, pastor usted! Yo he estado que tiro la toalla. Hay momentos en mi vida en los cuales siento que no puedo más. Que digo, Señor, yo no soy capaz más de ser pastor en la iglesia. Yo no quiero seguir. Me canso, me enfermo como todos ustedes. Pero hermanos, he tenido gente que me ha apoyado, gente que ora por mí, gente que me anima y me dice, hágale pastor, sígala metiendo. ¿Se ha sentido usted así en momentos? ¿Y quién te ha dado la mano? ¿Bendice usted al Señor cuando alguien te ha dado la mano? Hágale hermano, no claudique. Ha sido tu esposa, ha sido de pronto tu hijo, ha sido un amigo, alguien, una llamada por teléfono que le dice, hágale, no claudique. Siga, créale a Dios. No desmaye, que juntos venceremos, juntos marcharemos y seguiremos hasta que el Señor un día nos llame. Como dije el Salmo, como dije el 31, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, con mi equipo, con mi gente, con mi familia. Me seguirá la bendición en este año, ¿verdad? Esa es la instrucción que José le dio al pueblo. No se aparten. Sigan el arca. Sigan las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes son soldados de Cristo? Yo estoy combatiendo aquí por la fe del Evangelio. Pero un soldado vive sometido a autoridad para que ejerza autoridad. No, como un soldado que me dijo ayer anoche un amigo, hermano, ¿cómo le parece que en Manizales vio un policía borracho? Tenía una perra y estaba armado el tipo. ¡Qué peligro! Si ese policía va y le dice a usted que haga algo, ¿usted le cree o no le cree? Especialmente si lo para con el tiquete porque usted violó el tráfico, el tránsito. ¿Usted qué le va a decir? No le creo. No le creo. Si vivimos una vida como el Señor nos ha dicho, en integridad, tenemos autoridad este año. Y vamos a ejercer esa autoridad. Esposa, dígale a su esposo, si lo tiene ahí, dígale, usted ejerce autoridad este año. Como cabeza de hogar, como autoridad espiritual que Dios ha puesto. Usted es mi bendición para mi casa este año. Dígale eso. Sí, claro, ahí está la bendición. Ejerza autoridad. Viva sometido a la autoridad. Y nosotros como equipo avanzaremos con la autoridad que Dios nos ha dado. Y vamos a conquistar. Vamos a vencer. Ese problema que usted tiene, prepárese para dentro de 8 días y los otros mensajes. Porque usted este año verá maravillas. Yo lo creo. Yo lo creo así. Amén, amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor juntos, hermanos. Vamos a ejercer autoridad que Dios nos ha dado esta mañana. Ejerza usted esa autoridad. Dígale, Señor, yo me someto a la autoridad tuya. Repítalo ahí en oración si usted lo quiere hacer. Yo decido someterme a la autoridad tuya, a la autoridad de tu palabra. Decido, Señor, vivir en obediencia. Decido seguir tu palabra y no apartarme de ella. Voy a seguir el consejo tuyo. Y Señor, sometido a la autoridad que tú me has dado, yo voy a caminar este año en la autoridad que Cristo me ha dado para resistir toda fuerza del maligno en mi vida, para resistir toda obra del mal. Espíritu de confusión tienen que huir en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad huyen en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda tiniebla tiene que huir en el nombre de Jesús. Yo la resisto de mi vida, la resisto de la iglesia, la resisto del hogar, en el nombre de Jesús. Yo ato con la autoridad que tú me has dado toda tiniebla, toda oscuridad en mi vida y en mi hogar. Y en el nombre de Jesús la expulso ahora mismo. La resisto. Proclamo la libertad que Cristo me ha dado. Confieso y declaro que soy bendecido en Cristo Jesús, que este año veré la victoria de Dios en áreas de mi vida donde no las he visto. Este año me levanto en la autoridad, en el poder del Señor Jesucristo, para vencer, para conquistar los territorios que el enemigo me ha robado. Ahora mismo usted proclame palabra de bendición para su vida. Resista todo lo que el maligno ha hecho en su vida. Todo lo que te oprime. Todo lo que le ata. Dígale que huya. Repréndalo de su vida, mi querido hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted está bendecido con toda bendición espiritual. Proclame una palabra de bendición. Abra su boca. Haga una guerra espiritual ahora mismo. Por su vida, por su hogar, por su salud, por la bendición para este año. Confiéselo, porque de acuerdo a lo que usted confiesa y pide, tú recibes, dice el Señor. Dígale, Señor, bendígame este año. Yo quiero, Señor, moverme en dimensiones que nunca antes me he movido. Quiero que el poder sobrenatural de Dios descienda sobre mi vida. Me dé unción, me dé poder. Quiero reprender todo aquello que me ata, todo aquello que me oprime, todo lo que no me deja libre. Lo quiero reprender en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, adora al Señor por un momento. Bendígalo. Dígale gracias, amado Padre. Gracias por darme derrotero, por darme consejo, por darme la palabra, por darme líderes, por darme maestros, por darme gente que me instruye, por la iglesia. Oh Señor, gracias por la iglesia. Tú has pagado un alto precio. Juntos conquistaremos, juntos avanzaremos, juntos este año veremos la bendición de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Señor, levantamos así al caído. El hermano caído y desanimado lo levantamos en el nombre de Jesús. Al enfermo, levántale, Padre. Aquel que está postrado, levántale en el nombre de Jesús. Aquel que se siente derrotado, levántale en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y resistimos todo lo que te quiere postrar y hundir. Proclama la palabra de fe, porque el Señor pagó un alto precio. Por eso así cantamos, así marcharemos. Tome la mano de su hermano, abraza a su hermana, a su esposa, a sus hijos, y cantemos esta canción para terminar. Que seamos uno.